saludo al señor alcalde, a los honorables concejales, a los presidentes de las juntas de acción comunal, al comandante de la sección de policía, los secretarios de despacho, compañeros de la administración, señores y señores que se encuentran presentes. Para mí es un orgullo estar en el día de hoy presentando el informe de gestión del año 2012 de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Como ustedes bien saben, esta secretaría tiene varias dependencias, entre las cuales se encuentra educación, deporte, cultura y programa social. Entonces, a continuación haré una relación de lo que se, desarrolló en el año 2012 en cada una de estas dependencias. Vamos a hablar del sector agropecuario. En la vigencia del 2012, en el sector agropecuario se tuvo limitante de no tener creada una oficina que atiende ese asunto, razón por la cual se tiene proyectado realizar la inversión en la vigencia del 2013, no sin antes presentar ante el Consejo Municipal un proyecto de acuerdo que permita la creación nuevamente de la oficina administrativa y presupuestal de esa importante oficina, desde la cual se lideran proyectos en beneficio de las personas que tienen la agropecuaria como fuente de ingreso y sustento para su familia. Eso en cuanto al sector agropecuario. Vámonos para el sector de promoción del desarrollo. Tenemos un balance financiero entre el 2011 y el 2012. Tenemos total de ejecución en el año 2011, 59 millones. Total ejecutado en el año 2012, 121.679.085 pesos. Porcentaje de avance físico del 200.08%. Como lo podemos observar ahí en la cartelera. Entre las actividades ejecutadas tenemos los aumentos de incentivos para el acceso a la educación superior. La Administración Municipal ha mantenido el convenio de estímulos con el ICFID, con el STAT, con la Universidad de Tolima y con el SENA. Tenemos los siguientes programas. Tenemos Corso y Auditoría del STAT con un total de 100 estudiantes. Procesos administrativos con la Universidad de Tolima de 55 estudiantes. Tenemos obras civiles, promoción social, mercadeo, sistema y computación por escena. Valor aportado para estímulos del 2012, 108.179.085. Vamos a presentar un cuadro comparativo entre los totales de 2011 y 2012. Tenemos que para el 2011 teníamos un total de 790 estudiantes. Para la vigencia del 2012 nos aumentaron esos estudiantes a 840. Hubo mayores incentivos para este año. Tenemos que los incentivos fueron por el SENA, el IFIC, el STAT y la Universidad de Tolima. Para un total de 840 estudiantes. Pero también se presentaron programas de capacitación en educación, emprendimiento y liderazgo. En el mes de junio del 2012, por gestiones del señor alcalde, se contó con la participación de la conferencia Colombo-Japonés Yokoye Kids sin ningún costo para la administración municipal, en la cual ustedes recuerdan una intervención muy buena de toda la población flamenca. También se tuvo la socialización del proyecto Plan de Hub Multimodal de Colombia dentro de la estrategia consolidación del área metropolitana. Se efectuaron diferentes actividades de enlace entre el municipio y la aeronáutica civil para proyectar las acciones del municipio en la ampliación y mejoramiento del progreso del aeropuerto Santiago Vila, contando con la participación activa de la comunidad. En el sector medio ambiente, tenemos un total financiado, total de ejecución en el año 2011 de 191.232.046 millones. Total ejecutado en el año 2012 de 179 millones. Un porcentaje de avance físico del 93.72%. Vamos a ver las actividades ejecutadas. Se hizo la preservación y adecuación de la zanja de Puerto Camacho, garantizando la biodiversidad y el medio ambiente del sector. Como ustedes lo pueden ver en ese sector, las personas que han ido dentro del folleto está la fotografía, las cuales ustedes pueden ver cómo quedaron estos sectores. La zanja de Puerto Camacho. Bueno, además de las otras actividades, una actividad que fue muy acogida por tanto los flamencos como por los colegios fue el día del desfile del arbolito para la preservación del medio ambiente. Se celebró el día del árbol contando con la presencia de instituciones educativas, apadrinando la siembra de 420 árboles entre ocobos, acacias y zapallos para la zona urbana y rural del municipio en el mes de septiembre del 2012. De igual manera, se realizó una brigada de limpieza en las vías y la quebrada Santa Ana por parte de la institución educativa María Inmaculada. El sector de prevención y atención de desastres, un total ejecutado en el año 2011 de 39.200 millones. Totales de ejecución del año 2012 de 16 millones para un porcentaje de avance físico de 41.03. Actividades ejecutadas: el apoyo al fortalecimiento institucional de la defensa civil del municipio de Flandes, convenio para la atención y prevención de emergencias y desastres con la Corporación ProDesarrollo. Atención humanitaria y entrega de ayudas a los damnificados de la ola invernal. Elaboración y socialización del mapa y panorama de riesgos, plan de contingencia y de evacuación ante el CMGND del municipio de Flandes, el cual era de estricto cumplimiento. La creación del Fondo Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastres con una base anual correspondiente al 1% de los ingresos corrientes tributarios del municipio. Mediante la aprobación del Acuerdo número 012 del 30 de octubre de 2012, el cual tiene como objetivo apropiar recursos del presupuesto municipal para el apoyo a las labores de la prevención y atención de desastres durante el año de ejecución en cumplimiento de la Ley 1530 de 2012. Vamos a ver ahora el eje estratégico de desarrollo integral del ser humano. Tenemos el sector educación. Vamos a hacer un balance financiero entre el 2011 y el 2012 y el avance físico. Tenemos que por compras en el 2011 hay 354 millones por 495.328. Para el 2012 hay 306.532.000 millones, para un avance físico del 86%. De recursos propios, en el 2011 fueron 247.330.831. Para el 2012, 408.780.764.000, para un avance físico del 165%. Tenemos ahora la inversión que hizo la gobernación. La gobernación fue en el 2011 invirtió 50 millones de pesos. En el 2012 solo invirtió 17 millones para un avance físico del 34%. Ahí miramos los totales para un avance físico del 112%. Vamos a continuación las actividades ejecutadas. Tenemos programas de refrigerios escolares a la población educativa del municipio de Flandes por un valor de 54.361.302 pesos, los cuales se beneficiaron todas las instituciones del municipio de Flandes, tanto del sector rural como el sector urbano. El programa de transporte escolar a la población educativa del municipio de Flandes con una cobertura en el 2011 de 500 niños, en el 2012 de 700 niños. En el 2011 tenemos un valor de 194 millones de pesos y en el 2012 de 213 millones 860 mil pesos. Se adquirió la adquisición de 2.250 libros ejemplares para la donación a 5 sedes educativas del municipio de Flandes. A cada institución se le entregaron estos libros de Biblioteca Magisterio. Tenemos el fortalecimiento y continuidad de la gratuidad de la educación, garantizando el normal aprendizaje en la población estudiantil del municipio de Flandes. Valor de la inversión, 306.532.000 pesos. Gestión del programa Las Letras Van por Colombia para las sedes educativas del sector rural. Con el apoyo de la Fundación Ban Colombia, se gestionó la donación de libros didácticos dentro del programa institucional, en el cual recorre todo Colombia, y para la idea de nuestra educación Flandes fue uno de esos puntos seleccionados. Esto se hizo en asocio de Ban Colombia. También se realizaron mantenimientos a las instituciones educativas, como fue el mantenimiento preventivo de los tanques de almacenamiento de agua e instalaciones de mallas protectoras en las sedes educativas del sector rural del municipio de Flandes, que fue muy importante porque con eso pudimos prevenir muchas cosas en salud para nuestros niños de estas instituciones. El valor de la inversión fue de 7.056.300 pesos. Otras inversiones realizadas en el sector de educación. La administración municipal realizó las siguientes inversiones en diferentes temas con el objetivo de mejorar las condiciones para brindar al estudiante las herramientas tecnológicas y pedagógicas para un aprendizaje en todos los niveles. Tenemos. Se contrató el suministro de 20 mesas de cómputos para las diferentes instituciones por un valor de 3.500.000. La dotación de material y medio pedagógico para la institución Porquería Cercaital para contribuir al aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Esto por un valor de 12.500.000. Se dio acceso de internet para el Centro de Ayudas Educativas para todos los niños que en las jornadas complementarias vienen a realizar sus tareas aquí en la sala de sistemas. Este valor de este servicio fue por 35.166.662.000 pesos. También quiero mencionar algo que es de vital importancia. Como ustedes bien saben, el señor alcalde, una vez ya fue el alcalde electo, de inmediato él empezó con la gestión administrativa y es muy preocupado por la educación, como siempre lo ha hecho. Gestionó, antes de que se posesionara ante la gobernación del Tolima, una inversión de 130 millones representados en pupitres, bibliotecas, balones, uniformes y material didáctico para las instituciones educativas Manuel España, La Paz 1, Porquería Cercaitán. Además, gestionó computadores para la institución educativa María Inmaculada del sector rural. Esto se gestionó antes de que se posesionara nuestro alcalde electo. La gestión del alcalde para el Ministerio de la TIC para la dotación de computadores portátiles para la educación municipal del municipio, para un total de 75 computadores que se entregaron a las instituciones educativas a través de las TIC Computadores para Educar. Bueno, tenemos ahora, voy a hablarles sobre la cultura educativa. La administración municipal, a cabeza de nuestro alcalde, se ha preocupado por mejorar la calidad y cobertura de la educación para así prevenir la deserción escolar. Entonces vamos a leer que en vigencia en 2012 la cobertura educativa está distribuida de la siguiente manera. Porquería Cercaitán, 1.620 estudiantes. Manuela Maya, 1.131 estudiantes. La Paz 1, 880 estudiantes. María Inmaculada, 578 estudiantes, para un total de población estudiantil de 4.209 estudiantes para el año 2012. En cuanto a nivel del IFES para instituciones educativas, a pesar de que en años anteriores este promedio ha sido muy bajo, en el 2012 se hizo un avance a ese respecto. Bueno, ahora pasamos al sector cultura. Vamos a mirar el balance financiero. Tenemos un total de ejecución en el año 2012 de 216.517.486 pesos. Total de ejecución en el año 2012 de 301.815.000 pesos. Para un porcentaje de avance físico de 139.35%. Vamos a mirar ahorita las actividades ejecutadas. Tenemos el fortalecimiento de la Escuela de Música Aires de Magdalena del municipio de Flandes por un valor de inversión de 2 millones de pesos. Fomento de la cultura y folclore a través de eventos culturales y artísticos, así como en el marco de las festividades patronales. Tenemos un valor de inversión de 17.500.000 pesos. Tenemos el fortalecimiento de las raíces culturales a través de la celebración del Día del Niño y la recreación durante la vigencia del 2012 por un valor de 33 millones de pesos. Fortalecimiento de las raíces culturales a través de la celebración del Día de la Madre. Tenemos el fortalecimiento de las raíces culturales a través de la celebración del Reinado Veredal y Festival San Pedrino, el cual se realizó en la vereda Colegio en el año 2012. Fortalecimiento de las raíces culturales a través de la celebración del Día del Campesino, el cual fue celebrado en la vereda Camaná. Se le ha dado participación a las veredas del municipio para un valor de inversión de 15 millones de pesos. Fortalecimiento de las raíces culturales a través de la celebración del Día de los Niños en la fiesta de Cádiz. Esta celebración fue el 31 de octubre con un valor de inversión de 15 millones de pesos. Entramos al fortalecimiento de las raíces culturales del municipio a través del desarrollo del Reinado de la Simpatía y del Alto Magdalena del 2012 por una inversión de 210.880.000 pesos. Asimismo, en cultura se implementaron los monitores de música, teclado y danza por un valor de 6 millones de pesos. También en el 2012 se apoyó el desarrollo de la logística del concurso de bandas músico-marciales con una inversión de 6 millones de pesos. Voy a leerles ahora el sector de población vulnerable, ya que esta es otra de las dependencias de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Tenemos el balance financiero con un total de ejecución para el año 2012 de 293.686.367 pesos. Total de ejecución para el año 2012 de 384.275.189 pesos, con un porcentaje de avance físico de 131.06. Entre las actividades ejecutadas encontramos la protección integral a la primera infancia, adquisición de software, nueva aventura y el suministro de 40 tapetes didácticos para la primera infancia con destino a las instituciones educativas públicas en el municipio de Flandes. Se entregaron 10 tapetes a cada institución educativa para los cursos de preescolar. Valor de la inversión, 108 millones. Dotación de la biblioteca municipal perteneciente a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas como diario de salas de lectura para la primera infancia y formación de talento humano que trabaja en la primera infancia. Esto fue un valor de 10.507.800. Esta dotación inmobiliaria se hizo para los niños que vienen aquí al Centro de Ayuda Ceres y que se encuentran en la ludoteca. Es un campo espacial de esparcimiento para los niños de la primera infancia. Tenemos el programa de Seguros con Amor. Este programa está dirigido a niños y niñas entre 6 meses a 4 años pertenecientes al nivel 1 y 2. Se entregaron un total de 513 desayunos tipo 2, 37 desayunos tipo 1. En la zona rural se entregaron 55 desayunos, vereda colegio, y 63 desayunos en la vereda tarde, para un total de 668 desayunos con amor mensualmente. Se trabajó también para la protección integral a la niñez. Programa de atención a la niñez consistente en recreaciones navideñas para la población infantil del municipio. Valor de la inversión, 15.500.000 pesos. Fortalecimiento institucional para el correcto funcionamiento de los centros de infancia Flamenquitos 1, Flamenquitos 2 del municipio de Prades. Un valor de la inversión de 62.885.990.000 pesos. Asimismo, a estos centros se hizo una adecuación y dotación del Centro de Desarrollo Infantil, el CDI, con la instalación de 2 parques infantiles, una cubierta tipo membrana y ampliación del comedor infantil y un salón didáctico por un valor de 168 millones de pesos, sin que el municipio invirtiera ningún tipo de recursos. Todo lo cual se debió por la gestión del alcalde ante el Departamento de la Prosperidad Social. Dentro del folleto ustedes pueden ver las imágenes como en este momento quedó el CDI para esparcimiento de los niños de la primera infancia. Tenemos ahora la protección integral de los adolescentes. Se hizo el fortalecimiento institucional para el correcto funcionamiento del Centro de Atención Transitoria al Menor Infractor por un valor de 19.734.000 pesos. También se apoyó la atención y apoyo al adulto mayor. Atención integral del adulto mayor en todos sus componentes, como en recreaciones dirigidas, actividades lúdicas, transporte, hogar de paso y otras actividades. Ahí se encuentra el registro fotográfico en el cual ustedes pueden ver al adulto mayor en sus clases de danza, en el control clínico y la financia que se les está brindando al adulto mayor. Al adulto mayor también en este momento se les está dando las clases de teatro, teclado y música por parte de los monitores de cultura. Atención y apoyo a las madres cabezas de hogar. Apoyo y atención integral a las madres cabezas de hogar en el municipio de Flandes por un valor de 46.695.000 pesos. Atención y apoyo a la población desplazada. Apoyo y atención integral a la población desplazada del municipio. Anual esfuerzos con el fin de proteger, socorrer y asistir a la población desplazada en acciones humanitarias, atender necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimiento, utensilios de cocina y elementos que permitan sus condiciones dignas. Esto fue por un valor de 10 millones de pesos. El municipio presentó un indicador de 311 desplazados focalizados conforme al 31 de diciembre de 2011. Víctimas del conflicto en Colombia dentro de las actividades que el municipio viene trabajando y gestionando para estas familias son: entrega de ayudas humanitarias, las cuales fueron reclamadas a través del Banco Agrario; atención médica a través del hospital Nuestra Señora de Fátima mediante las brigadas de salud que se realizaron en el municipio; educación formal a niños y niñas desplazados mediante el centro educativo Flamenquitos 1 y Flamenquitos 2; educación en el trabajo a algunos adolescentes a través de los programas que brinda el SENA. Culminó el año 2012 con 58 familias desplazadas dentro del programa de Familias en Acción. Protección integral a la juventud. Anual esfuerzos con el fin de apoyar y fortalecer el bienestar del menor que dirige el decreto 057 de 2015. y brindar protección en el hogar de paso transitorio que fortalezca los valores y la integridad personal por un valor de 7.250.000 pesos. Convenios con la Fundación Buen Vivir para desarrollar talleres de coaching enfocados en codependencia dirigidos a trabajar depresión y adicciones generales a la población vulnerable del municipio por un valor de 11.500.000 pesos. Atención y apoyo al programa para erradicar la pobreza extrema. Se gestionó ante el Gobierno Nacional la apertura de nuevos cupos para el programa Más Familias en Acción. A través del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, Fondo de Inversión para la Paz, FIP, y el municipio de Flandes, para la atención de la población del programa, con una inversión de 15.860.000 pesos. Se aumentó la cobertura del programa de Familias en Acción con el fin de contribuir a la disminución de la pobreza extrema en el municipio de Flandes. Esto fue una tarea muy bonita dentro del municipio, ya que la cobertura aumentó. Tenemos unos resultados de convocatoria de Más Familias en Acción. Tenemos en transición 209 familias, reunidos 526 familias, en el SISBEN 1082 familias, desplazados 58 familias, para un total de familias de 1.875. El municipio de Flandes, gracias a su alto trabajo y gestión, recibió un reconocimiento por el cumplimiento de metas en lo referente al programa de Familias en Acción. Vamos a contar a los desprendidos. En el municipio se tuvo 7 cogestores y un coordinador local dentro de su gestión. Y trabajos se encuentran algunos muy importantes que vale mencionar. Tenemos asimismo, quiero manifestarles que en el 2012, Familias en Acción, estuvimos en el quinto puesto. Entre 57 municipios, es algo muy bueno para nuestro municipio. Tenemos la gestión y entrega de 32 libretas militares a jóvenes de bajos recursos económicos totalmente gratuitas. La focalización y inscripción de 526 familias altamente vulnerables al programa de Familias en Acción. Entrega de mercados a familias desplazadas con un total de 100 mercados. Fortalecimiento e inscripción de niños y niñas al programa de Desayunos con Amor. Activación de mesas de trabajo como el CETI, que es el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil. El ESTA, que es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes y discapacitados. Focalización del adulto mayor al programa del consorcio Prosperar, donde se le otorga un bono pensional de 80.000 pesos cada 2 meses. En diciembre de 2012, el municipio recibió una condecoración por ocupar el segundo lugar en el departamento de Tolima, por el cumplimiento de las metas y por promover a las familias flamencas a una mejor calidad de vida a través de reducciones. Y por último, tenemos el sector de recreación y deporte. Tenemos un total de ejecución en el año 2012 de 51.322.201 pesos. Entre las actividades ejecutadas vale destacar: se programaron actividades de recreación dirigidas a la población del municipio en torno al deporte hacia la comunidad más vulnerable y la tercera edad. Seguidamente se realizó un evento de fútbol denominado Torneo Recreativo Social, promoviendo la sana costumbre deportiva y aprovechamiento del tiempo libre, por una inversión de 16.850.000 pesos. Se dio apoyo al deportista del municipio dentro del programa de fomento y apoyo al deporte por una inversión de 1.000.000 pesos. Esto es la carrera atlética del barrio Orquídeas 2. apoyo a festivales deportivos en todas las ramas y categorías, por un valor de 3 millones de pesos, juegos intercolegiados, recreación y deporte dirigidos para las instituciones educativas en fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol de salón en las ramas masculino y femenino. La inversión fue de 2.651.935 pesos, como fueron los juegos superados. Ejecución del Plan Municipal de Deporte y Recreación año 2012, con una inversión de 1.136.560 pesos. Apoyo institucional mediante la asignación de monitores deportivos para las diferentes ramas de fútbol de salón, baloncesto y natación por valor de 26.683.666 pesos. En cuanto al sector de recreación y deportes, ustedes pudieron observar que los niños en los juegos de superan intercolegiados se presentaron una buena superación, ya que ellos fueron, y gracias a la ayuda del señor alcalde también, quien los apoyó para que ellos participaran en los diferentes eventos departamentales y nacionales en los cuales quedaron en la categoría ajedrez. Tenemos un campeón, lo mismo que las niñas deportistas, también fueron campeonas a nivel departamental y participaron en el nacional. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos muchos talentos, tanto en el nivel cultural como deportes. Eso ha sido el avance de gestión que se realizó en el 2012. Muchas gracias.